the lights and camera set up on that end. We'll shoot this direction first. Joe, get the mic plugged in and make sure that the new batteries are in the camera before you do the makeup. Okay. I took apart 2 packs of cherry bombs and I made my own M80. Do you want to see it? Your obsession with fireworks, and I'm saying this as a friend, concerns me and my mother. Sweetheart, this is my job. I have no choice. It's nothing that you need to worry about. What am I supposed to do? Go to Michigan with you? Martin! Sweetheart, this is my job. I wrote a new line. What? No. What do you mean, no? It's awesome. Okay, dude, so you know that part? I just finished memorizing this line. It's not gonna be hard. Do you mind? Okay, so. No. You know that part where you say the other line go? It's gone. This one's that better than mine. Yeah. Now I'm not prepared. Look, it flows better. Honey, I love you. I love you too. See? It flows. I know, but you keep changing things and making it more difficult for me. It's important. My dad works at the mill. Could you close your eyes, please? So the scene is very emotional. Alice, Mrs. Hathaway really doesn't want her husband to keep investigating these Sony murders. Yeah, I know. We read it. We get it. God, I'm distracted. Martin, get in position. You need to reassure her. Wait, do you know what reassure her means? Yeah, I think so. Okay, we're gonna shoot on Alice's side first. Okay, Preston, so a few seconds after I say action, I want you to walk over to the payphone. You know, make the place look like it's busy. Hello? I know what that looks like. Asshole! Could you stop blowing shit up for 2 seconds and deal with the camera? God, sorry, man. Okay, you guys, let's rehearse this. But remember, save the real performance for when we're filming. Here we go. Positions and action! So, I'm gonna stay here and investigate. I think it'd be safer if you left town for a couple of days. John, I don't like it. This case, these murders. Well, what am I supposed to do? Go to Michigan with you? Mackinac Island's beautiful this time of year. Sweetheart, this is my job. The dead coming back to life? I think you're in danger. I have no choice. You do have a choice. We all do. John, I've never asked you to stop. Never asked you to give up or walk away, but I'm asking you now, please, for me, don't go, don't leave me. I need to know this isn't the last time I'm gonna see you. I just love you so much. Love you too. Was that good? Yeah, that was great. Production value! Carrie, you put film in the camera, right? I didn't put it in. What? Put it in! Joe, get the mic ready! Go! Costume! I will. Get that tripod set up! Preston, get in position! I will. Go! Martin, get the camera ready! Go! Shut up! Start on Alice and then pan to the train, right? God, I hope we don't miss it! Shut up! I'm trying! Hurry, get that set up! Positions! Ready. Start filming. Be extra loud when the train passes by. Here we go. And action! Look, I'm going to stay here and investigate. I think it'd be safer if you left town for a couple of days. John, I don't like it. This case, these murders. What do you want me to do? Go to Michigan with you? Mackinac Island's beautiful this time of year. We all do! para el choque de trenes, Ben Burtt, el diseñador de sonido de esta película, se enfrentó a un reto importante: la forma de mantener la atención sin abrumar a la banda sonora. Mi proceso de pensamiento fue: ¿cómo se construye un clímax cuando el primer sonido de la secuencia es justamente igual de fuerte que el último? Quería dejar espacio a los efectos de sonido para que el público pudiese apreciar eventos discretos sin que sea demasiado fangoso. Tuvo una serie de choques metálicos y explosiones de tiempo extendido. Jugué cambios de afinación procesados para crear secuencias de sonido coreografiadas que continuamente se construyen. Mi decisión final fue que no debía haber sonidos superpuestos. Cada elemento tendría un comienzo concreto y un final. Además de la construcción de una biblioteca de sonido, que incluía el sonido de bolas de bowling, sonidos de golpes, gongs y efectos de música efímeros, Ben Burtt estaba buscando algo único. Encontré un contenedor de basura que contenía una gran cantidad de restos de metal, incluyendo un antiguo horno microondas. Así que salté dentro de él y grabé ese sonido. También tiré cosas adentro y fuera del contenedor. Una gran cantidad de sonidos del contenedor Fest, como lo llamaban, se utilizaron en el choque de trenes para proporcionar sonidos metálicos realistas. Todo un reto crear sonidos. Se pueden crear efectos de sonido con las cosas más inverosímiles. Ese es Gato Malo, el gato de mi vecina. Como escucharán, este no es un programa como los anteriores. La psicología de la percepción se ocupa de cómo el ser humano percibe e interpreta la información del entorno o del propio organismo. Más concretamente, de cómo el ser humano, de toda la información disponible, recoge únicamente aquella que es importante para su supervivencia dentro del ecosistema. Utilizando distintas técnicas de imitación, el lenguaje audiovisual copia, en mayor o menor medida, copia pequeños pedazos de la realidad y los reconstruye. Para transmitir esa información de una forma más concreta y directa. Pero pasa algo. Esta información, esta imitación que hace el lenguaje audiovisual, siempre va a estar incompleta, porque nos es imposible copiar exactamente toda la información que nos da el entorno en el que nos movemos. Así es como la narración audiovisual juega todo el tiempo con un equilibrio entre esa simulación incompleta de la realidad y otros recursos expresivos que se pueden utilizar para transformar eso. Eso que no se puede copiar. Lo que no te puedo contar de la realidad, te lo hago sentir de alguna otra forma. Special for you, something you're going to love. Is that good? Signore, believe me, this is the most delicious thing I ever ate in my life. Really, Signore, you don't know what you're missing. Ah! That's enough, signore. Open the door. Signore, if you don't open this door, we're going to eat everything and we're going to leave nothing for you. And I'm never going to come and see you again. Salieri? Leave me alone. I cannot leave alone a soul in pain. Do you know who I am? That makes no difference. All men are equal in God's eyes. Are they? Offer me your confession. I can offer you God's forgiveness. How well are you trained in music? I know a little. I studied it in my youth. Where? Here in Vienna. Ah, then you must know this. I can't say that I do. What is it? It was a very popular tune in its day. I wrote it. Here, how about this? This one brought down the house when we played it first. Esta película fue fundamental para mí y mi relación con el sonido. Salió 2 años después de mi nacimiento, 1984, y sigue tan vigente como si hubiera sido exhibida ayer. No sé cuántas veces la habré visto. Mark Adler fue el editor musical, C.J. Apple fue el editor de los efectos de sonido. Sandina Bailo-Leib fue la asistenta para la edición de sonido. Tom Belfort fue el editor de sonido de los efectos de sonido también. Y la lista es larga, solamente estoy nombrando algunos. Hay asistentes, hay gente que se dedicó a grabar el sonido, hay editores, mezcladores, son como la cantidad de gente que participa en ese aspecto sonoro de la película. Y esta película, sin ese sonido, no es nada. ¿Qué es un editor de sonido? ¿Qué es un diseñador de sonido? Y la pregunta es tan potente como el tren descarrilado al comienzo de este programa. Existen numerosos papeles representados que encierran la descripción diseñador de sonido. En el mundo del audio, el diseñador de sonido no es lo mismo diseñar sonido para teatro que para radio, para videojuegos, que para publicidad, que para cine o para arte multimedia, o crear bibliotecas de sonido, o grabar paisajes sonoros, o concentrarse en los métodos de grabación, o concentrarse en los métodos de edición, o concentrarse en la calidad de sonido, en el ambiente, en la antropología del sonido, en la acústica, en el análisis. En julio del 2013 se hizo un simposio sobre sonido en la Universidad de York que comenzaba con estas preguntas. Hace 100 años, el artista futurista Luigi Russolo inventó sintetizadores mecánicos llamados Entona Rumori, capaces de reproducir y controlar el ruido. Esto, junto con la aparición de la tecnología de grabación, marcó el principio del diseño de sonido. Hoy en día el término diseño de sonido se utiliza en muchos ámbitos, de investigación académica, los cursos universitarios, los sitios web comerciales, películas, descripciones de puestos de trabajo, etc. Pero, ¿qué significa el diseño de sonido? ¿Cómo se diferencia la música? ¿Cuáles son disciplinas y las capacidades? Larry Sider, uno de los invitados a este simposio sobre sonido que hubo en julio de 2013, en un video dice: creo que si trabajas con sonido, lo primero es empezar a escuchar, de cualquier manera posible. Escuchar bandas sonoras de películas, escuchar con audífonos y un micrófono. No tienes que grabar nada, solo escuchar. Y empezar a entender que el mundo real no es el mismo mundo que el de la película. No puedes reconstruir la realidad, sino que haces un mundo del cine que tiene un poco de realidad, pero es completamente una construcción. Y tienes que entender cómo conseguir eso que grabas en la locación a lo que sale por las bocinas en el cine. No es solo una cuestión de micrófono o de microfoneo. Es entender todo el proceso que lleva a ese sonido. Recuerdo cuando Mike Figgs, un director y compositor, hablaba acerca de cuando él comenzó con el sonido y la música en su adolescencia. Él vivía en Nueva York y decía, era un poco como esos estudiantes de fotografía que iban ahí con una cámara sin film adentro, mirar ahí, mirar allá, para poder entender la relación entre lo que ven a través del visor y la tierra que están pisando. All across America, from coast to coast, the migrants wing their way toward the Arctic Circle. Oh. No más el viento. Recorre más de 40 países siguiendo distintos patrones migratorios de las aves. Aquí no hay mucho de efecto de sonido. Hay grabación de campo. Todos los sonidos que escuchamos son reales. Las aves están ahí. La música, la mezcla de sonido final, esa mezcla entre la música, el sonido del lugar, el paisaje sonoro, y las aves, que son en definitiva las que dialogan, las que hablan con el espectador. ¿Qué es un efecto de sonido? La definición del diccionario, como siempre, puede ser un punto de partida interesante. Señala dos puntos cardinales en torno al cual la gente ha direccionado habitualmente su comprensión del efecto de sonido. En primer lugar, un efecto de sonido es un sonido que se genera artificialmente. No es un sonido que se encuentra en la naturaleza. Es, de hecho, artificial. En segundo lugar, se utiliza para hacer películas, videojuegos, etc. Es más realista. En otras palabras, un efecto de sonido es algo que se utiliza en trabajos de ficción para añadir realismo. Para el diseñador de sonido Gianluca Sergi, tanto la música y el diálogo pueden basarse en tradiciones bien establecidas en cuanto a su posición en el plano cultural y crítico y analítico del sonido. Sin embargo, el efecto de sonido carece casi de análisis histórico. No tiene un origen definido o una tradición, aunque podemos encontrar sus raíces en las representaciones teatrales, por ejemplo. Si se pregunta a diversos diseñadores de sonido sobre sus influencias, las respuestas varían. Pueden ir desde las primeras películas sonoras, pasando por la radio, por la música, por el teatro, etc. Para Gianluca, uno de los puntos más fuertes del diseño de sonido es el de inspirarse en otros medios creativos. Otra característica definitoria de los efectos de sonido es el de depender de un esfuerzo colectivo. Aunque esto también se aplica a otros oficios cinematográficos, compositores y guionistas, a menudo han logrado conservar el aura de artista individual. Se los nombra. Pero es poco frecuente ver el nombre de compositores junto a los de los diseñadores de sonido, al editor de música o a cualquier otro personal que contribuyen en alguna forma en que la música funcione en última instancia dentro de la película. Got her full of helmets. Have we got anything to wedge against the doorknob? So read our minds. You're scaring your sister. I'm already scared. Meryl. I'm looking! The Nora's secret thoughts. Got it! Dad! Where's Bo? I'm okay. Doing better than we are. We don't even have helmets. They're only making noises. They're not trying to get in. Why would they do that? They want our attention on the door? Distracting us. From what? The book says they're probably very good problem solvers. They'll find a way in. Morgan, give me your flashlight. They used to pour coal down in this basement. There's a coal chute in here. Feel air. Me too. It's getting stronger. I'm close. What? We don't have his medicine. Don't be afraid, Morgan. We'll slow this down together. Feel my chest. Feel it moving in and out. Breathe like me. Breathe like me. Come on. I dreamed this. Stay with me. I know it hurts. Be strong, baby. It'll pass. Do this to me again. Not again. I hate you. I hate you. The fear is feeding. Don't be afraid of what's happening. Believe it's going to pass. Believe it. Just wait. Don't be afraid. The air is coming. Believe. We don't have to be afraid. It's about to pass. Don't be afraid, Morgan. Feel my chest. Breathe with me. Together. The air is going in our lungs. Together. We're the same. We're the same. Save the flashlights. Lo que escuchábamos era la banda sonora de Señales, de la película Señales de 2002. No es solo lo que se nos dice que es aterrador, es la forma en que nos han puesto a escuchar intensamente. Cuando no hay nada que escuchar, cuando no hay nada que escuchar, cuando no hay nada que 52分前に第一犯行現場のマンションで所有者を殺害、そのまま逃亡。さらに潜伏中の第二犯行現場未登録の通路内で警官2名を殺害、全ての出入り口を封鎖、2分後に突入の予定。お、休暇の細胞部屋のだ。あんな疫病神に関わってちゃ命がいくつあっても足りやしねえ。電気が介入したがってるようです。 データリンクを要求してますが、公安の次は典型か。丁重にお引き取り願っとけ。

of Stanley Kubrick.